historia del amigo Juan Machado. Él radica en California, el dinero le ha gustado. La hembra ya ni se diga, pues es muy enamorado. La que no quiere a la buena, a fuerza se la ha llevado. En una Ranger de lujo, linda y muy bien equipada. Él se pasea muy tranquilo, Juanito Machado. Hola.